Las 10 de la mañana con 36 minutos y tal como habíamos avanzado al comienzo de nuestro programa Día a Día, a esta hora vamos a hablar de dietas, de cómo adelgazar sin milagros. ¿Y por qué este título, cómo adelgazar sin milagros? Pues muy fácil. Nuestro siguiente invitado, Carlos Avesera, ha escrito este libro titulado así, Adelgazar sin milagros, de manera sana, rápida y permanente. Es una persona pues, que un día, cansado de hacer muchas dietas, decidió probar la isodieta. Entonces obtuvo una serie de resultados y finalmente la decisión de escribir un libro. Vamos a conocerle y le saludamos ya. Carlos Avesera, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por Málaga. Pues fresquito, pero bien. Fresquito. Bueno, aquí también ya por fin hemos entrado en otoño, pero bien, ¿eh? En Ibiza y Formentera la verdad es que se está muy bien en cuanto a clima. Bueno, es un placer saludarte. Gracias por atendernos. Y bueno, tú has escrito el libro Adelgazar sin milagros, ¿no? Exacto. Me imagino que yo he leído un poco, ¿vale? He leído tu libro. Me imagino que cansado de probar muchas cosas, un día descubres esto y de la noche a la mañana dices, voy a probar. Y los resultados saltan, ¿no? A la vista. Sí, la verdad es que aprovechando que vi una entrevista al doctor Brugos en un periódico de tirada nacional, pues entré en contacto con él y le conté lo que me estaba pasando, que básicamente pues con 38 años estaba hecho un desastre. Tenía crisis de ansiedad, taquicardias, bueno, en fin, mis analíticas eran un desastre absoluto, estaba mal. Y bueno, había hecho pues dietas hipocalóricas, como hace todo el mundo, deporte, pero no conseguía resultados a medio plazo. Cualquier cosa que hiciese, pues me duraba, no sé, unos meses. Entonces me propuso él empezar con la isodieta y oye, es que desde el primer día empecé a perder peso en una velocidad de vértigo y a recuperar mi salud. Yo cuando empecé con esto tomaba 6 pastillas al día y un mes después no tomaba ninguna. Entonces, bueno, fue un tema bastante chocante para mí y para la gente alrededor mía. Y medicándote como estabas, de repente, bueno, pues decides probar esta dieta de la cual sabes que hay muchos detractores y muchos seguidores también, ¿no? Porque el doctor Brugos le ha dado la vuelta a todo lo que conocíamos como normal, ¿no? Es decir, bueno, no solamente hay muchos detractores, sino que resulta que en mi casa, pues mi padre es médico, mi madre es médico, mis hermanos son médicos. Imagínate, cuando les digo, mira, voy a hacer esta dieta, todos me miran con cara de, ¿pero qué haces? Pero claro, entonces me vino bien, porque lo que hice fue, el día antes de empezar, me fui y me hice una analítica. Y durante los 4 meses que estuve haciendo esto a rajatabla, me hice una analítica mensual. De manera que si alguno de ellos me decía, oye, esto es peligroso, o esto te puede subir ácido úrico, en fin, las cosas que habitualmente cuentan, ¿no? Que luego se demuestra que son mentiras, pues tenía mi analítica en mano. Y analítica en mano, ellos me han reconocido, oye, estábamos confundidos, este plan nutricional funciona. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces tú plasmas en este libro, ¿no? Todo tu sacrificio y lo que has hecho, que para ti no ha supuesto ningún sacrificio, ¿no? Pero no, sí, porque yo estoy convencido que cuando uno ve resultados inmediatos es mucho más sencillo. Yo siempre he visto muy difícil el tema, dice, bueno, voy a ver a un nutricionista, ¿no? Entonces te manda un plan el que sea y te dice, vuelva usted en 15 días. Y ahora en 15 días a ver si hay resultados o no. Si es que es más fácil, se puede ver a diario. Uno, si tiene un control de su vida y de su peso y de su masa, puede ver a diario los resultados que consigue con el esfuerzo que está realizando. Lo que yo tengo que hacerte es una pregunta obligada, ¿no? Es decir, hasta ahora, hasta hace relativamente muy poco, lo aconsejable era perder 1,5-2 kilos al mes, ¿no? Al principio se pierde mucha agua y luego se empieza a perder grasa, que es lo más difícil, lo más duro, ¿no? Tú dices que has perdido 30 kilos en 4 meses, ¿no? Sí, sí. Hay mucha gente que es un poquito incrédula y la medicina todavía es muy incrédula en este aspecto, es decir, es demasiado peso en tan poco tiempo, 7,5 kilos por mes, ¿no? Sí, pero es que, vamos a ver, yo eso lo cuento al principio del libro, no es lo mismo perder 10 kilos de grasa, que 10 kilos de músculo, que 10 kilos de agua. Entonces, la clave no está en cuánto peso pierdo, sino qué tipo de peso estoy perdiendo. Yo estaré de acuerdo con las personas que digan, oiga, si usted pierde 10 kilos de masa muscular, es muy peligroso. Claro que estoy de acuerdo. O sea, el corazón es un músculo, entre otras cosas. Entonces, no quiero quitar el músculo de mi cuerpo. Pero si yo me estoy dando cuenta con un analizador corporal en condiciones, bueno, que además es un aparato con certificación médica, que lo que estoy perdiendo es grasa, ¿por qué va a ser malo? Que alguien me pueda decir a mí o a quien sea que perder grasa es malo. No es malo. O sea, esto que es equivalente a decir, me voy a un quirófano y me extirpan la grasa y como me la han quitado de golpe es muy malo. Bueno, será malo para la piel porque se queda así un poco flácida. Claro. Pero a nivel metabólico para el cuerpo, esto es magnífico, quitarse la grasa de encima. En una parte de tu libro explicas cuáles son los 5 factores clave para perder peso de manera eficaz. Claro. Lo explicas muy bien, que son la necesidad, el compromiso, la evaluación continua, la consolidación de los datos y la apreciación del cambio. ¿Cómo explicarías todo esto para que los oyentes lo entiendan? Eso es una aproximación un poco más psicológica al tema, ¿no? Si uno sigue la isodieta, va a perder peso, seguro. Pero su tasa de éxito creo que está relacionada con los aspectos sociales. Quiero decir, lo primero que tiene que tener alguien es una necesidad de perder peso. Que mi pareja o mi primo me diga, oye, deberías perder unos kilos, quizás no sea suficiente para motivarme y que yo siga esto a rajatabla y lo siga bien para perder el peso. Entonces, esa necesidad de pérdida de peso pues tiene que venir porque uno mismo, en mi caso yo, por ejemplo, me di cuenta que esto era hecho un desastre y que con 38 años y 3 niños no iba a llegar muy lejos. Entonces, esa necesidad fue primordial. La evaluación continua también. Si uno no se da cuenta a diario de los resultados que obtiene con el esfuerzo que está dedicando cada día, no va a seguir fiel. O sea, para seguir fiel en el plan, tiene uno que autoevaluarse a diario, todos los días. Y si un día uno se salta el plan, por el motivo que sea, pues también tiene que saberlo. Y tiene que pesarse y ver, oye, pues hoy no he perdido nada, hoy he ganado unos gramos. Pero hay que saber qué ocurre en el cuerpo. Esto es fundamental. Claro, y el resto de factores igual, son la parte psicológica, digamos, de la pérdida de peso. El otro día, cuando sabían que iba a entrevistarte esta mañana, me decían, bueno, pues pregúntale, ¿qué ocurre si algún día dejas de hacer dieta? Porque, claro, la isodieta es continua, constante, ¿no? Alimentarse de esa manera. ¿Qué pasa si algún día te cansas y la dejas, ¿no? Que ya te has cansado de vivir así, comiendo 7 veces al día, tomando pues las vitaminas o proteínas necesarias. ¿Qué ocurre cuando la dejas? ¿Qué puede ocurrir? Mira, el proceso no es lineal. Quiero decir, yo cuando empecé con la isodieta comía 7 veces al día, ¿vale? Y con unas cantidades concretas de grasa y de proteína. Y yo hoy en día no como 7 veces al día, como 5, como 4, intento comer 5 porque me gusta, pero normalmente pues como 4 o 5 veces. Y hombre, ya no soy tan específico y tan tajante. Además, la cantidad que yo tomaba antes y la que tomo ahora de proteína y de grasa no es la misma, porque como bien explica Jaime en su libro, esto depende del peso de cada uno. Si peso 35 kilos menos, no puedo comer lo mismo que cuando pesaba 35 kilos más. Y luego, sobre todo, si mi peso es ahora, por ejemplo, mucho más músculo que grasa, pues tendría que comer bastante más nutrientes que cuando era más grasa, porque la grasa no necesita nutrientes, la grasa está almacenada. El músculo, la proteína del músculo sí que necesita nutrientes, las células necesitan nutrirse. Entonces puedo comer más que antes. Entonces va cambiando. Y luego, cada vez, pues vamos introduciendo poco a poco y de manera esporádica ciertos hidratos de carbono que al principio no tomamos. Fruta, poca, pero verdura sí, algo de verdura a la plancha, pues lechuga, en fin, que no es tan monótono como la gente piensa. Ya, entiendo. Luego veo definiciones aquí que han sido tabús, y son tabús aún a día de hoy, como por ejemplo el agua, ¿no? La importancia de beber el agua y cómo beberla, ¿no? O sea, según la isodieta, se puede beber tanta agua como quieras durante, después y sobre las comidas, ¿no? Claro, sí. Yo durante 38 años de sobrepeso he oído todo tipo de cosas. Que no comas antes de la comida, que no comas después, que no comas durante, que solo comas así, que no bebas de golpe. Son majaderías, la verdad. Cuando el cuerpo pide agua, pues uno se hidrata. Somos un 70% agua. O sea, es ilógico tener sed y no beber. Es absurdo. Lo que sí que hay que mantener una lógica, y esto sí que lo puedo decir porque estuve en una de las conferencias del doctor Brugos para escuchar atentamente lo que él propone y expone en sus libros, ¿no? Y en su isodieta, y es que no hay que quitar de golpe los hidratos de carbono porque es malo para un cuerpo que lleva X años como tú acostumbrado a tenerlos, ¿no? Lo que hay que es moderarlo y saber en todo momento cómo está tu cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí actuar en consecuencia, ¿no? Sí, efectivamente. Luego hay otro tema, o sea, hidrato de carbono, pues todo el hidrato de carbono se acaba convirtiendo en azúcar en el cuerpo. Lo que ocurre es que no todos los hidratos de carbono se convierten en azúcar a la misma velocidad. Entonces, no es lo mismo comerse un plato de pasta con un plato de champiñones. O sea, los dos son básicamente hidratos de carbono, pero metabólicamente no es lo mismo. O sea, la pasta, conforme entra en el organismo, se convierte en glucosa y en fructosa de manera inmediata. Y he dicho champiñón como podría haber dicho cualquier otra verdura, ¿no? Sí. Pero la verdura sí tiene un proceso algo más lento de asimilación, siempre y cuando pues no sean zanahorias cocidas y otro tipo de cosas, ¿no? Que tienen un índice glucémico alto. Sí. Entonces, yo en mi caso sí quité los hidratos de golpe. me quedé pues con unos espárragos, unos champiñones, un poquito de lechuga de vez en cuando, algo de col, pero no volví a tomar durante meses y meses, no volví a probar ni pasta ni harina de ningún tipo, y de hecho son cosas que no tomo habitualmente, no tomo casi nunca. ¿Y ahora en qué peso estás ahora, si se puede decir? Ahora en 82. 82 kilos. Bueno. O sea, yo me quedé en 78, uh-huh. y de 78 he ido evolucionando a 80, 82, otra vez 80, pero mi peso, donde yo me siento cómodo, es en 82 con el nivel de masa muscular que tengo. Claro, efectivamente. Bueno, vamos a volver a tu libro, tenemos un par de minutos, lo vamos a aprovechar. ¿Por qué decides uh-huh. escribir un libro, ¿no? Es decir, tú has conseguido un propósito, como otra mucha gente puede conseguir, pero tú decides escribir un libro, ¿por qué? Bueno, decidí escribirlo porque la gente alrededor mía se lleva un shock, la gente que no me ve a diario, pues de repente de verme pesar 113 kilos, pues oye, unos cuantos meses después me ve y peso 78. Se quedan todos un poco como, ¿qué ha pasado aquí? Y todo el mundo me pregunta, ¿y cómo lo has hecho? Y cuéntame, y explícame, y yo quiero hacerlo. Y mucha gente pues que quiere perder peso también porque tiene esa necesidad, ¿no? Y bueno, pues desde explicarlo, pensé, ¿por qué no escribo un libro? Y yo a la gente le recomiendo siempre el libro de la isodieta. Pero, y se lo he dicho a Jaime alguna vez, hay que también darle un apoyo, que él, por supuesto, lo hace a nivel profesional y personal, pero a la gente hay que explicarle la parte social de la pérdida de peso. No es solamente qué comer y cómo comer, es también, oye, una rutina diaria, plantéate si vas a ir a la calle a hacer esto o hacer lo otro. O sea, tener un poco estructurada tu mente para este cambio que vas a hacer en tu plan nutricional. Y se me ocurrió por eso, digo, pues lo voy a escribir y oye, si a alguien le sirve, pues ahí está. Si yo te digo, Carlos, estas cuatro palabras, ¿qué me puedes decir? Hambre, cansancio, dolores de cabeza y mareos. Te diré que, en principio, probablemente producida por la falta de azúcar los primeros días de la isodieta. Uh-huh. El mono que tenemos de azúcar, cuando digo azúcar no me refiero necesariamente a azúcar blanquilla, ¿no? al dulce me refiero sí. al carbohidrato, sí. El cuerpo está acostumbrado a cantidades ingentes de carbohidrato, pues de pasta, de carne, de pan, de cereales, de una serie de cosas. Cuando se lo quitamos de golpe reacciona, pero dura 2 días, no dura más. Uh-huh. Luego ya entras ya en el proceso, digamos, de cambiar el estilo de vida, por decirlo de alguna manera, y se normalizan los niveles, ¿no? Sí, ya digo, al segundo o tercer día el cuerpo se acostumbra a no ingerir hidrato de carbono o a ingerir muy poco. Y te voy a decir una cosa, y la gente no me cree cuando lo prueba, me dice, oye, es verdad lo que me decías. Uh-huh. Todo este mito que el hidrato de carbono, que no es un mito, es una realidad, ¿no? El hidrato de carbono te da energía inmediata. Tú comes un plato de pasta y en el momento tienes energía, pero es que 1 hora y media después te ha hecho polvo. O sea, te ha bajado el nivel de glucosa, estás cansado, vuelves a tener hambre. El proceso de cetosis, que es este metabolismo que hacemos cuando nos alimentamos básicamente de proteína y de grasa, es distinto. Esa energía que sientes, la sientes durante el día entero. Entonces, cuando llevas 2 o 3 días en cetosis, te das cuenta que estás con mucha más fuerza, mucho más energético. Se te hacen los días cortos, digamos, ¿no? Es una sensación que la gente debería probar, aunque fuera por 3 o 4 días, y darse cuenta de lo que estoy diciendo. Claro, efectivamente. Bueno, pues nada, te felicitamos por haber conseguido tu propósito y también por haber escrito este libro, Adelgazar sin milagros, de manera sana, rápida y permanente. Y bueno, pues ojalá y mantengas tu peso ideal y que te vaya bien en un futuro y podamos ver pues más libros escritos por ti, porque funciona esto realmente y bueno, pues mucha gente puede llegar a estar contenta con su vida, con su cuerpo, con su peso y con toda la gente que le rodea, ¿no? Exacto, yo os agradezco el tiempo y si puedo ayudar en algo o alguien tiene alguna duda, por favor que contacte conmigo sin ningún problema. Bueno, únicamente tienes 30 segundos para decir lo que tú quieras en este momento. Nada, yo invito a la gente, sobre todo a los más escépticos, a acercarse a la página web del libro, que es adelgazarsinmilagros.com, y ver las fotos de antes y después, y sobre todo las analíticas. Como yo tuve la prudencia de hacerme una analítica antes, durante y después, que vea mis analíticas. Y que antes de decir, esa dieta no es sana, que coge, que mire la analítica y luego me diga, mirando la analítica, si es sana o no es sana. Muy bien, pues con esa última reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Carlos Avesera, desde Málaga, un placer haber charlado contigo. Muy buenos días. Buenos días, gracias.